Volvamos al pasado las horas de la vida, para sentir la dicha que deja el recordar, que viene de lo andado, la terquedad de andar. Hoy queremos que nos acompañe. Déjese llevar por el mágico sonido que envuelve milagrosamente ese algo que creíamos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin límites, sin final. ¿Quieren saber en dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y está más allá de la música. Comenzamos. En realidad, ¿qué fue la radio de ayer? Pudiera sintetizarse en tan solo dos palabras: sueños y romanticismo. Siempre grata, siempre bella, así es, música sin final. Y ahora, en música sin final, los años maravillosos. Radio Chapultepec, primera en el cuadrante, primera en su gusto. Que nunca cambia. Thank you. ENK, 620 kilohercios, México. Y en 620. Que llegó para quedarse. Vogue, el encuentro con el estilo, la máxima expresión de la moda femenina, las tendencias de París, Nueva York y Milán, escaparate de lujo de la moda mexicana, la fabulosa sección para hombres, lo avanzado y novedoso en salud y belleza, las más calificadas firmas, los eventos sociales más destacados en México. Vogue, el encuentro con el estilo. Radio Mundo tiene el sonido de todas las tierras. Desde México, XEN, Radio Mundo, 690 kHz, con 20.000 watts de potencia, en amplitud modulada. Radio Mundo, México. Para usted que puede darse el lujo de elegir, Negra Modelo, la crema de la cerveza, un lujo de sabor. En Música Sin Final, lo que bien suena, permanece. La historia del rock en México. Y en ABC 760. Para darte cariñito, solo cotones te chantan. Para toda la familia. Son más seguros, de buen tamaño, cotonetes Johnson. No se desprenden, son muy confiables, dan cariñito para toda la familia. Cotonetes Johnson. Cotonetes Johnson, limpian con cariño, de Johnson y Johnson. Liverpool ha creado Moda Hogar. Moda Hogar en Liverpool. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart from the very start, that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide if I love you too. don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. Música sin final, programa y transmite para usted desde la República Mexicana. Amables amigos, muy buenas noches. A través de las estaciones XEW y su red de repetidoras en la República Mexicana, Viana y compañía, distribuidores exclusivos de los productos Monitor, le brindan Viviendo en el Recuerdo. Por supuesto, qué bien cae la burbujeante frescura de Coca-Cola. Compre Coca-Cola en cualquiera de sus tres tamaños, normal, grande y familiar. Lo único igual a Coca-Cola es Coca-Cola. Despierto, sueño con un ritmo arrollador, ritmo de canción que habla de amor, de ese inmenso amor que un día me diste y te di, de la inspiración que en mi alma tú encendiste. Parece que fue ayer, ya el tiempo pasó, me olvidé y todo terminó. Mirando los luceros parpadear en el cielo azul junto de mí, he vuelto a soñar, y esas estrellas al brillar, porque son así, al compás de una canción, hablándome de ti, se hacen polvo en mi corazón. Oh, te he vuelto a soñar, y esas estrellas al brillar, porque son así, al compás de una canción, hablándome de ti, se hacen polvo en mi corazón. XQ Radio. Naranjada bonafina, refresca y es más sabrosa, cae bien con cualquier comida. Naranjada bonafina, refresca y es más sabrosa, porque es natural y tiene más naranja. Naranjada bonafina, refresca y es más sabrosa, cae bien con cualquier comida. Y no lo llena de gas. Naranjada bonafina. Dime que sí, mi amor, dime que sí. Dicen que tú no me quieres. Quiero saberlo de ti. Que tienes otros quereres. Quiero escucharlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Diles que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. Que sí, y un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Que sí, y un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Siempre grata, siempre bella. Así es, música sin final. Cuando pida Orange, pida Mundet. que tu amor he de olvidar, sé que jamás has de volver y que sin ti mi felicidad es imposible de obtener. Y aunque yo sé que no vendrás, yo guardo viva la ilusión y cada vez espero allá tras el teléfono tu voz. Una y otra vez espero oír tu voz con inquietud y pido a Dios que seas tú. Pero al contestar compruebo con pesar que no es tu voz y siento en mí un gran dolor. A solas ya, al reflexionar, me sobrepongo porque sé que es mejor ver la realidad y no soñar con tu querer. Pero es tan grande este amor que al poco rato otra vez vuelvo a pensar con emoción que un día al fin vas a volver. Una y otra vez espero oír tu voz con inquietud y pido a Dios que seas tú. Pero al contestar compruebo con pesar que no es tu voz y siento en mí un gran dolor. Aló, aló, al contestar y no es tu voz, y no es tu voz, y no eres tú, y no eres tú. Aló, aló, al contestar y no es tu voz, y no es tu voz, y no eres tú, no, y no eres tú. Aló, aló, y no es tu voz, y no es tu voz. Oigo Radio Centro. Quisiera el mundo dar mi hogar y llenarlo de amor. Voy subiendo, subiendo. nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición y hasta el ego repite burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir. Y si cubierta está de nieve, con mi amor yo la puedo fundir. Tal vez si cruzo la montaña, me querrás al fin. Voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición y hasta el ego repite burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña a la cumbre de subir. Y si cubierta está de nieve, con mi amor yo la puedo fundir. Tal vez si cruzo la montaña me querrás al fin. Y al otro lado, si me esperas, te unirás a mí. Radio Valle, ¡aprecio de regalo! Tiene las piernas muy largas y es alegre al caminar. Tiene bohemia en el alma y en la forma de mirar. Tiene amores con un zagal, amores en el maital, pasiones que despertar. Puede hablar con el ruiseñor, cantar su misma canción, soñar, y es que niña, muy niña, huele a mañana temprana, huele al prado y al zarzal. Tiene el color de la tarde, de la bruma y del trigal. Corre alegre por el maizal, sonríe siempre al pasar, es grande su libertad. Puede hablar con el ruiseñor, cantar su misma canción, soñar, y es querer. Niña, muy niña, tiene amores

de las 13 grandes de Radio 13. Anatomía de un LP. Comentarios a 33 un tercio sobre un disco de larga duración. Como guía y servicio a nuestro auditorio que se interesa por la imagen de nuestra programación. Esta fue la anatomía de un LP. Y la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves, rozaduras de pañales que sean leves, infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe, en la casa y la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Suena a viejo, porque es viejo. Solo aquí, en Música Sin Final. I wanna be loved.

conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. En Música Sin Final, nos encanta silbar melodías. Sintonizando con XHFO FM, Radio Triunfadora en frecuencia modulada, 92.1 megaciclos, Ciudad de México. Pop es la bebida joven para la gente joven. Pop es leche fría con poquito Nescafé granulado y azúcar al gusto. Pop es la bebida joven para la gente joven. Pop es leche fría con poquito Nescafé granulado y azúcar al gusto. Pop. Thank you. Radio Joya, 93.7 MHz. Radio Joya, arcón de bella música. Nescafé granulado, ahora en decorativos frascos mil usos, en atractivos colores. Colecciónelos. Oferta especial. Hoy está mejor que nunca su Nescafé. Comunicación Humana saluda a sus amigos y oyentes a través de Radio Amistad. Que esta Navidad y Año Nuevo su felicidad sea gigante. Gigante para ti, gigante, gigante, gigante. Buenos días. Stereo Rey, la máxima dimensión del radio, le acompaña donde quiera que se encuentre. En casa, en su oficina o en su automóvil. En esta estación, cada melodía es seleccionada pensando en hacerle más placentero cada momento. Gracias por acompañarnos siempre y que tenga usted un buen día. Siente los New Jeans Eduardo's California. Su nuevo corte es distinto. Se amolda, estiliza tu figura. New Jeans Eduardo's California. Pruébatelos. No querrás quitártelos jamás. En música sin final, lo que bien suena permanece.

cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Radio Universal, 107.3 en FM. Radio Universal en el 107 de tu FM. Recuérdame. ¿No logras olvidar lo que comiste? Toma Alka-Seltzer. Recuérdalo. Alka-Seltzer, el gran alivio. Esto fue Los Años Maravillosos. Siempre grata, siempre bella. Así es, música sin final. El inevitable paso del tiempo nos indica que por hoy llegamos al final de nuestra audición. Termina así el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final. Si usted no dispone a otra cosa, recuerdo que tenemos una cita aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani.